sociale sta in prima settimana piccoli 30 sobre el tema de la muerte. Fíjense cómo, según el orden establecido por San Ignacio, conviene atender primero al tema del infierno y recién después ahora el tema de la muerte. Vamos a poder meditar con más eficacia en la muerte después de haber considerado. La meditación no la trae expresamente San Ignacio, pero insinúa que se puede tratar el juicio, el juicio final, el cual, en este caso, el inconveniente es la muerte. Para entender bien la vida hay que consultar la muerte. Esta meditación la podemos hacer estableciendo algunos puntos ciertos. Algunas certezas. La primera certeza, la muerte nos aguarda. Todo lo demás, hasta cierto punto, es incierto. Carece de certeza. La muerte nos aguarda. Imagínense unos viajeros que van en un tren a toda máquina y oyen de repente que la vía está cortada a unos cientos de metros más adelante. Sería verosímil que siguieran leyendo novelas o haciendo bromas. El carretel de esta vida terrenal es limitado, tiene un límite y en algún momento se termina. Termina el hilo de esta. Quieren expresarlo en forma más directa y más clara, somos todos condenados a muerte. A veces uno lee una novela o ve alguna película o escucha algún relato sobre condenados a muerte y de esto impacta la condena a muerte, la pena de muerte. Pero la pena de muerte tiene vigencia universal para el género humano. Todos somos condenados a muerte. Así decían en la Edad Media, la vida mortal es muerte vital. Esta vida mortal es la muerte que ya está obrando, muerte vital. Como si dijéramos que nuestra muerte ya salió a nuestro encuentro. Desde el instante en que nacimos, nos salió al cruce la muerte. En primer lugar, pues, nos aguarda la muerte. También podemos decir que la muerte nos separa. Segundo punto. Nos separa de todos los bienes de este mundo. ¿Dónde van a parar los objetos personales de los muertos? Si hoy mismo me muriera, ¿dónde irían a parar mis cosas? Es bueno pensar en el destino que tendría las cosas pequeñas o grandes, muy valiosas o no tan valiosas. Nos separa pues de los bienes de este mundo, nos separa de las personas. Esos seres humanos que inciden sobre mi vida para bien o para mal, como estímulo o como obstáculo para cumplir el principio y fundamento, sobre todo pensamos en aquellos que pueden ser obstáculos para que se cumpla en mí la voluntad de Dios, ¿dónde van a parar en el instante en que nos toca morir? Nos separamos de ellos. También esa separación concierne al mismo sujeto, separa la muerte de nosotros mismos, un desgaste, un desgajamiento interior. Es la separación de alma y cuerpo, es un despojo absoluto de todo lo que pertenece al tiempo y al tiempo. nos fija en una de las dos eternidades posibles. En una de las dos eternidades posibles. La vida con Dios, la vida sin Dios. Así como el árbol cae, así queda, dice la Sagrada Escritura. La vida con Dios, la vida sin Dios. Una de esas dos eternidades posibles. Esa fijación es irrevocable. El veredicto del juicio particular es irrevocable. Como si la verdad de Dios, ese juicio particular al cual vamos a estar sujetos en el instante mismo de la muerte, no es lo mismo que el juicio final, así lo definió el Concilio de Trento. En el juicio particular es como si la verdad de Dios penetrara el alma como la luz penetra el cristal y pone en evidencia todas las faltas, todas las manchas y el valor de todas las acciones de esta vida. La muerte pues nos fija. La muerte también nos sorprende. Nos sorprende con su venida. Y esto siempre, siempre de algún modo la muerte sorpresiva. Con las circunstancias de su venida, dónde, cuándo, cómo. Y el hecho mismo de su venida siempre es sorpresivo. Eso lo descubre fácilmente el sacerdote cuando atiende canceroso. Una persona que está consumiéndose con un cáncer se sorprende por la muerte. La muerte siempre es sorpresiva, no es algo oportuno, nunca aparece como algo perfectamente oportuno. Nunca es homogénea con las ilusiones humanas, ¿no? Ni con el orden sensitivo, de ninguna manera. Es por eso que el Señor la compara con un ladrón, el misterio del ladrón, Lucas 12, y aquella irrupción del dueño de casa, inoportuna por cierto, que se encuentran los sirvientes dormidos, o bien aquella otra irrupción que encuentra a los sirvientes pegándole al administrador, pegándole a los sirvientes, borrachándose, comiendo. Recuerden Marcos 13. La irrupción inoportuna, sorpresiva, el dueño de casa, o bien el ejemplo del ladrón, que también vale para el fin del mundo. Por último, la muerte nos desengaña. Este es el punto que más hay que destacar. Se disipan con la muerte todas las ilusiones, todas las oscuridades, todas las mentiras. Entonces se ven las cosas sin falsificación. Entonces se ven las cosas sin falsificación. La muerte es la gran ocasión que la providencia nos brinda para desengañarnos de los falsos valores. Es el desengaño profundo de los falsos valores que caen todas las máscaras. Se caen las máscaras. Se arrancan todos los disfraces. Comparecemos ante Dios tal cual somos. Y a la luz de la muerte aparecen las cosas con su valor real. ¿Qué vale una valija de dólares ante la muerte? ¿Qué vale un BMW ante la muerte. ¿Qué valor tiene? ¿Qué vale una corona de diamantes? ¿Qué vale una investidura de poder político? Por ejemplo, un caso reciente, en el 83, creo que fue, Tancredo Neves, brasileño, algunos le va a sonar, ganó por mayoría abrumadora, pontífice y profeta de la democracia en Brasil. Arrasó en las elecciones, no alcanzó a asumir la guadaña, no alcanzó a hacerse cargo. Vaya a saber cómo alcanzó ese triunfo democrático, Tancredo Neves. ¿Cuántas cosas habrá renunciado para ser el profeta de la democracia en Brasil? No sabemos. Dios quiera que eso no haya afectado la salvación de su alma. Dios quiera que no. Pero conociendo cuál es el manejo interno de la política humana, no es raro que haya renunciado a bienes verdaderos para apoderarse de bienes falsos. Y una vez que creyó tenerlos entre manos, hay que irse. Sin ningún anuncio, ¿eh? Una muerte totalmente sorpresiva. Y la necedad desbordante de la prensa hizo una antología y de comentarios en ese momento sobre la inoportunidad de la muerte, que cómo que se veía privado de esto, como si hubieran considerado que el ser humano no vive aquí para siempre, no tiene la vida comprada, ni Tancredo Neves, con todo el triunfo democrático por mayoría abrumadora, absoluta, etcétera, etcétera, terminó el cable de tren, se cortó el hilo en el momento en que menos lo esperaba. Y esta muerte que nos desengaña también con respecto a la humanidad, iguala y desiguala. Esto también hay que meditarlo a fondo. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones circunstanciales de vida aquí en la Tierra son muy desiguales. Son desiguales. Con una desigualdad que la providencia permite. No tenemos las mismas circunstancias vitales los hombres, ni siquiera, no tenemos el mismo origen genético, no tenemos el mismo patrimonio material, no tenemos ni la misma familia, ni todos tenemos la misma patria, aquí sí quizás, pero no. Hay varones y mujeres, hombres ricos, hombres pobres, científicos, abogados, labradores de la tierra, mendigos, amas de casa. Es muy desigual la humanidad, para bien, es una riqueza que es la desigualdad. Y esa desigualdad permite la comunicación justa de bienes entre los hombres. Es de algún modo el vehículo de la caridad y de la justicia, la desigualdad. Siendo desiguales nos complementamos mutuamente y hay que comunicarse bien. Y eso incrementa los bienes verdaderos y comunicados. Pero esa desigualdad ante la muerte, ¿dónde va a parar? La muerte iguala, es el rasero perfecto. ¿Qué más da que se muera un nazi o el mendigo anónimo borracho que estaba parado a la puerta de la iglesia y que apareció muerto en la cena? ¿Qué más da? ¿Los dos no murieron acaso? Murió un nazi, se le caía el párpado, no había manera de curarlo, 2.000 millones de dólares. De fortuna personal, ni con los 2.000 millones de dólares pudo arreglar el problema neurológico que tenía, cada vez más agudo, se fue paralizando de a poco, se murió. Y el mendigo se murió de frío una noche, por rato. Y los dos murieron, la muerte los igualó, mueren los reyes, mueren los mendigos, mueren todos. Mueren también los papas, fíjense, en la liturgia romana, en el pontifical, no en el pontifical romano, sino en la liturgia propia de la asunción del romano pontífice, cuando el nuevo papa se va a hacer cargo del pontificado, cuando acepta esta elección del colegio cardenal, la ceremonia prevé, y aquí está comprometida la sabiduría milenaria de la iglesia, ¿no? Que todas estas fórmulas litúrgicas, estos signos sensibles de la liturgia son sapientísimos, son muy sabios. La ceremonia prevé que el camarlengo queme, tome un montón de estopa y la queme sobre una hoguera que se hace al estopa. Quema la estopa, la reduce a cenizas y cuando la estopa está reducida a cenizas, toma un poco de cenizas, un montón de cenizas y dice, y la fórmula litúrgica que debe pronunciar en voz alta es: Santo Padre, así transcurre la gloria del mundo. Sic transit gloria mundi. Santo Padre, así transcurre la gloria del mundo. El Papa que recién asumió, que está asumiendo en ese momento, al Papa, vicario de Cristo en la tierra, recuerda que todo lo de aquí es en eso. Todo es en eso. Para que no se deje impresionar, para que de una vez por todas se desmorone cualquier vestigio que quede en el alma del Papa de fascinación mundana. No se deje atrapar nunca por la fascinación de este mundo que pasa, que queda reducido a polvo y ceniza, empezando por nuestro propio cuerpo, que es lo más cercano que tenemos de este mundo, lo más propio nuestro de este mundo es el propio cuerpo. Algún día se reduce a ceniza. Sic transit gloria mundi. También habría, meditando más sobre la muerte, en ella una cierta ambivalencia. Porque nos permite tomar conciencia por un lado de la insignificancia de esta vida, las cenizas de recién, de Camarlengo, la insignificancia de esta vida. El hombre es polvo y ceniza. Mil años de historia humana son como en presencia de Dios son como el ayer que pasó, dicen. Mil años de imperios, civilizaciones, ¿qué quedó? De Nabucodonosor, de todas las de los faraones, de las 30 y tantas dinastías de faraones, dinastías completas, ¿qué quedó? No quedó nada. Todo es polvo y ¿qué quedó del imperio romano? Lo que no quedó incorporado a la iglesia es nada y menos que nada. Todo es ceniza, todo es polvo, todos los personajones de la historia, todo. Hay una legión de personajes que en su momento hacían temblar la tierra, esta tierra, y ahora son polvo y ceniza. Todo lo humano, polvo y ceniza. Lo expresa tan bien aquello del poeta español Manrique, que queda impactado por la muerte de su propio padre y se pone a meditar sobre la muerte a raíz de ese dolor que le causa la muerte del padre y dice, aludiendo a uno de estos personajes que ya nosotros no, para nosotros no significa nada, ni en los manuales del colegio secundario, ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? ¿Qué se hicieron las damas de ese entonces? Sus tocados, sus vestidos, sus olores, sus aromas, sus perfumes. ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? Está describiendo la realidad mundana, la vida del mundo, el poder político, el esplendor, el brillo, la belleza de las mujeres, los perfumes. Todo eso es viento, todo eso es ceniza, todo eso se lo llevó el tiempo y la muerte. La muerte nos recuerda la insignificancia de esta vida y en esa medida su meditación, la meditación de la muerte nos libera, nos hace sabios y libres, peligrosamente libres como fueron los santos. No es por un afán morboso que ciertos santos conservaban una calavera sobre su escritorio, sobre su mesa de trabajo, San Jerónimo. No es por un afán morboso, no es por apegarse a lo que tiene la muerte de horroroso, a lo que tiene la muerte de destrucción, es por un afán de sabiduría, de ubicación, de desengaño, de verdadera liberación. Por un lado la insignificancia de esta vida, pero por otro lado la muerte realza esta vida enormemente. Nos recuerda la importancia de esta vida, el sentido de la muerte, digamos, el sentido de Dios, el sentido del pecado, ahora el sentido de la muerte. La muerte le da importancia a esta vida, nos muestra cuál es la importancia de la vida, es la clave de la eternidad, la muerte. Seguro, el hombre es polvo y ceniza, pero el hombre también es hijo de Dios. Y aquí podemos inaugurar otra visión de la muerte. La visión de la muerte, si quieren, estrictamente cristiana, sobrenatural y positiva. Para el cristiano, Jesús cada vez que habla de la muerte en el Evangelio y San Pablo también usa la misma expresión, la compara con un sueño. La niña Dora no dormía, estaba bien muerta. Presenta la muerte como un sueño, el sueño de la muerte. Para el cristiano es dormirse en Cristo, la muerte. Así hablaban los primeros padres y los mártires. Dormirse en Cristo. Otra expresión de San Ignacio Mártir, el ocaso de este mundo, la muerte, para amanecer en Dios. Amanecer en Dios. El alma amanece en Dios. Aunque aquí parezca un ocaso, desde este lado parece un ocaso. Vista desde el otro mundo es un amanecer. Nos engendra la muerte para Dios. Si miramos a Cristo, la muerte engendra al cristiano para la vida eterna. Es el nacimiento. Por eso celebramos la muerte de los santos. Y esta muerte puede, nuestra muerte personal, puede llenarnos de gozo o de tristeza. Está en nuestras manos el forjar nuestra propia muerte. Está en manos nuestras el forjar nuestra propia muerte. No en cuanto a sus circunstancias. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Circunstancias fisiológicas, circunstancias materiales, terrenales. Sí en cuanto a sus circunstancias espirituales. Está en nuestras manos darle el cuño espiritual de nuestra vida terrenal. No se inventa una buena muerte. Se forja con una vida santa. Una vida santa es una muerte santa, normalmente, de ley habitual. Hay muertes que redimen toda una mala vida. Puede ser, si las hay, claro. La misericordia de Dios es infinita y da para eso también. Pero no hay que apostar a esa carne. Hay que apostar a lo más seguro, a lo habitual, a lo que pertenece a la ley ordinaria de la gracia. Jesús compara el crecimiento de la gracia en el alma con, recurre siempre a ejemplos tomados de la realidad botánica, de las plantas. Y las plantas nunca hemos visto que crezcan a los árboles. Es un crecimiento homogéneo, gradual. Tal como sea mi vida, también así va a ser mi muerte, que es el fructificar para la eternidad. Para que la planta dé fruto hay que dejarla crecer, hay que regarla, hay que cuidarla, podarla. Finalmente va a dar fruto para la eternidad. Ese fruto lo da en el momento de la muerte. Es dar fruto para la eternidad. Y nuestra muerte puede llenarnos, como decía recién, de gozo o de tristeza. Dios nos va preparando sabiamente para nuestra muerte. Tantas veces pataleamos como necios ante sucesos providenciales que son una preparación para la muerte. Son sucesos puestos por la mano del Padre para irnos preparando. Todas nuestras pruebas aquí en esta vida nos despegan de la tierra y de los hombres y deben orientarnos hacia Dios. Los desengaños, las pruebas, etc. Bueno, como parte de la composición del lugar de esta meditación, adentrarnos en la escena de la muerte de un probable recto, probable condenado, probable, nunca se sabe el último instante, no podemos decretar, pero sí hay indicios, y muchas veces indicios casi inequívoco, ¿no? De condenación en algún sujeto, en algún moribundo, por sus actitudes, por su gesto, por sus palabras. Adentrarnos en la escena de la agonía y de la muerte de un condenado, de un probable condenado. Y después trasladarnos sensiblemente a la escena, para ser testigos imaginarios de la escena real de la muerte de algún santo. Entre los probables condenados, que la misericordia de Dios es infinita y no lo podemos condenar tampoco, porque no nos toca a nosotros juzgar ni decretar de ninguna manera, pero vamos a los signos exteriores de un momento de la agonía. Es escalofriante la muerte de Voltaire, por ejemplo. de aquel impío padre de la Revolución Francesa, impío hasta el hartazgo, masón relevante, amigo de Federico II de Prusia, de Catalina II de Rusia, promotor de la revolución anticristiana en el mundo entero, sarcástico hasta el extremo, genial, con un genio lusitanino, gran escritor, manejaba el lenguaje como un estilete, de una ironía punzante. Todo ese sarcasmo al servicio de Lucifer, toda su vida, con toda su energía, lleno de odio, hay que aplastar al infame, decía, por Cristo y por la Iglesia. Hay que aplastar al infame, desterrar el cristianismo, que es una superstición absurda, desterrarlo de una vez por todas de la historia de los hombres, liberar al hombre de semejante superstición. Hay que aplastar al infame, y vaya si se movió todas sus fuerzas vitales al servicio del enemigo. ¿Cómo es la agonía de ese hombre? Muere comiendo sus propios excrementos y maldiciendo a Dios. El tramo final de su agonía es horroroso. Está la narración del testigo directo del médico protestante que lo atendió. Lo atendió un médico protestante. Le quisieron llevar un sacerdote por una primera vez. Cuando amagó la enfermedad, lo aceptó con mucha reticencia. Hizo un símil de confesión. Debo decir que fue un símil por las consecuencias inmediatas. Posteriores, cuando mejoró, una semana mejoró, en esa semana reafirmó ante sus amigos masones todas las blasfemias de su vida, todos los malos propósitos. Y ya después no hubo más sacerdote, simplemente muere debiéndose sus propios excrementos, con actos de odio, de desesperación, blasfemando porque se le va la vida. Percibía nítidamente cómo se le iba la vida y maldecía a Dios que le quitaba esta. Una muerte horrorosa. Era escarpín. Por otro lado, cambiemos de escena. Pensemos en la muerte de los santos. Invariablemente, este es un signo sobrenatural, es algo espléndido. Invariablemente, los testigos de la muerte de los santos, de las almas santas, se ven invadidos de una forma misteriosa, totalmente misteriosa, de un gozo sobrenatural en el instante en que muere. La muerte del santo se traduce en gozo inmediato, es como si viniera una infusión de la gloria que va a recibir el santo en ese instante, como si se produjera en los testigos presenciales de la muerte del santo una infusión de esa gloria, una infusión pálida, la participación íntima de la gloria que recibe esa alma en sí. Y esto vale para todos los santos. La muerte de San Francisco de Asís, la muerte de Santa Teresita, el niño Jesús, es espléndida, es una de las que más nos conviene, que más nos conviene meditar, porque poseemos un testimonio pormenorizado de la muerte, de la agonía larguísima, 30 días de agonía, y de la muerte de esta santa, 1897, el cambio de religión. La hermana que era priora, la hermana carnal de ella, la superiora religiosa de ella, tomó nota en un cuaderno amarillo de todo lo que iba diciendo la santa en su lecho de agonía. Vale la pena meditar cada línea porque es una santa en el umbral de la muerte. Ante la muerte, ¿qué dice un santo? ¿Qué dice una gran santa? ¿Y cómo muere? Muere en éxtasis. Nunca había tenido un éxtasis en toda su vida. Su vida fue ordinaria. Santísima, pero ordinaria, sin fenómenos extraños, extraordinarios. No es lo esencial de la santidad, el éxtasis. Y Santa Teresita nunca había estado en éxtasis. Siempre había tenido una oración ardua, árida. Le costaba rezar el rosario, y lo dice incluso en el cuaderno amarillo. Le costaba en el lecho de agonía, le costaba rezar. Siempre le resultó costosa la vida espiritual, no le vino regalada de ninguna manera. Y en el instante en que va a morir, después de 30 días de agonía espantosa, un sufrimiento muy grande, una participación notable del Calvario de Cristo, la santa se transfigura. En ese mismo instante en que está por morir, está reunida toda la comunidad religiosa alrededor de su lecho de muerte, están las hermanas de rodillas pasando la oración por los agonizantes, es la víspera, es la hora de víspera, son más o menos la hora actual, la hora del poniente, la hora de la oración, ¿sí? Y la ven transfigurada, venía sufriendo muchísimo, la ven transfigurada, irradia luz, su cara irradia luz, están ahí varios testimonios coincidentes y la descripción. Y además hay una foto, por si faltaba una de las hermanas, 1897, se había empezado a sacar fotografías y hay una foto de Santa Teresita muerta, parece más viva que todos nosotros, una paz celestial, y el rostro evidentemente de una persona en esta. Está unida a Dios. Por el espacio de un credo, rezaron un credo a las hermanas, se la vio en éxtasis con los ojos abiertos fijos en un punto lejano, desbordando gozo, se manifestaba corporalmente, y al final de ese éxtasis expiró. Es decir, se cumplió en ella lo que siempre había pedido, morir de amor. Murió de amor a Dios. Y el resultado en la comunidad religiosa, también eso lo narra la hermana, Solinés de Jesús, fue una euforia general. Euforia general en la comunidad que la quería mucho, ¿no? La muerte del santo se traduce en una misteriosa euforia, porque hay una percepción sobrenatural del destino que alcanzó, hasta dónde llegó. Y estos dos tipos de muerte que estamos mencionando están en nuestras manos, el morir santamente o el morir malamente. Para remarcar nuestra meditación del tema de la muerte, les voy a dar una secuencia de puntos simples, anótenlos para recorrerlos. El primero, la primera certeza, tú morirás. La segunda, no sabes cuándo ni cómo. La tercera, puedes morir pronto. La cuarta, puedes morir de repente. Una incertidumbre, puedes morir mal. El sexto punto, como quedes en la muerte, quedarás eternamente. Estos tres últimos puntos son las lecciones de la muerte. Séptimo, por ejemplo, lo que te desagradará a la hora de la muerte. Hablamos tanto de lo que nos gusta, no nos gusta, agrada o desagrada. Lo que te desagradará a la hora de la muerte. Lo que de nada te servirá, octavo punto, lo que de nada te servirá en esa hora y antes bien te desagradará. Lo que de nada te servirá. Y noveno punto, el más importante porque es un resorte poderoso para nuestra vida cristiana, espiritual. Lo que te agradará a la hora de la muerte.